lejos de ti. Dentro mío llega un dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Moviendo tu cuerpo, yo pido el aliento.